MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Bienvenidos a otro episodio de Flashback. Pues vamos, ya saben, de regreso en la historia. Pues recordando todos esos juegos que valieron la pena jugar en su tiempo y que también vale la pena revivirlos. Yo soy Soser Z y les presento este que va a ser el episodio 166 de Flashback. Y pues con un juego que es muy probable que varios de ustedes no lo hayan jugado y que piensen que es pan con lo mismo, pero van a ver que va a valer mucho la pena que conozcan este juego. Y pues ya para dar entrada a este programa, pues vamos presentando a los que me van a estar acompañando a lo largo de este programa. Empezando por Kike Kabuto, que ahora sí, tempranito aquí está. ¡Yuhu! Saludos a toda la banda recetera, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Primero que nada, este es un podcast completamente en formato podcast grabado, no estamos en vivo, pero estamos con muchas ganas de realizarlo. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su Flashback para hablar de juegos viejitos, bonitos, bien sabrosos y con su tema retro también. Espero que este podcast sea de su agrado porque lo estamos grabando con mucho cariño. Así que sean todos bienvenidos. Así es, muy bienvenidos. Y pues sí, esta semana toca esta emisión grabada. Así que para aquellos que les extrañe que no nos hayan escuchado en vivo, es porque en estos momentos que estamos grabando el podcast está el launch. Así que pues, aunque sea grabado, pero aquí estamos. Se los tenemos listo. Y para seguir con las presentaciones, le cedo la palabra a Paco, también conocido como Otro Miguel. Paco. Ya, lo siento, problemas técnicos, disculpen ustedes. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas noches, bienvenidos a otro Flashback recién grabadito, calientito para sus oídos del jueves, pues espero, la verdad. Pues ya vamos a hablar de un juego llamado The Adventures of Batman and Robin para el Super Nintendo y también para el Sega Genesis, entre otros dos consolillas por ahí, pero pues nadie tuvo de esas y si tuvo, pues no pudo jugar bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema muy importante para mí porque este juego me costó también muchísimo tiempo para pasarlo y hoy voy a sacar toda esa frustración con un excelente juego como es el de Batman. Y pues qué bueno que nos acompañaron. Saludos a mis compañeros de micrófonos, que siempre es un placer trabajar con ellos, sobre todo con el animoso de Quique. Y felicitarlo públicamente porque hoy la verdad es que llegó súper temprano y pues hay que reconocérselo, ¿no? No solo lo malo. Sí, muchísimas gracias. Exactamente. Y pues en un momento vamos a comenzar. Así es. Si Leonardo DiCaprio pudo ganar un Oscar, que no llegara yo temprano a esta cosa. Uy, sí. Team Leo, güey, Team Leo. Tenía que sacar el meme. Más, no, pues es que imagínate que grabes y llegas a un programa así sin referencias del tiempo que estás viviendo, pues no va a ser claro, padre. Claro. Felicidades a Leo. Leo, hermano, tú ya eres mexicano. Como ahorita están todos con el mame. Pero pues felicidades, la verdad es que te lo merecías. Sí, te lo merecías, la verdad. A lo mejor no por esta, pero anterior vez. Digo, ya. Y luego la gana y ya la empieza a perder la estatuilla. Pues vamos a dándole ya seguimiento a esta introducción de Flashback. Dando primero, nuestros contactos que te recuerdo. Tenemos nuestra página de Facebook, facebook.com/reset.tv. Twitter, @resetmx, nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, además de nuestro canal de YouTube, youtube.com /ResetMX, pues ya saben, ahí pueden descargar este podcast y leer muchas de nuestras publicaciones escritas, y los demás podcasts que también están disponibles, y uno que otro video. Así que pues dense un rol por ahí en nuestro sitio, y también de pasada pues nos pueden dejar sus comentarios, sus críticas sobre este y los demás podcasts. Y pues bueno, ya con esto, ya dando las introducciones, las debidas introducciones y toda la información que pues es necesaria, o que simplemente la queremos dar para que nos sigan, pues vamos ahora sí con el juego que ya mencionó Paco, y que sí, como escuchan el título, The Adventures of Batman and Robin, pues sí está basado en la serie animada, así que pues la música les será muy familiar, así que pues lo dejamos con la música, que la disfruten y regresamos. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical, que seguramente lo disfrutaron. Y pues la música que al final de cuentas reproduce mucho del buen soundtrack que ya teníamos en la serie animada de Batman en los 90s. Y pues con esto, ahora sí vamos a entrar de lleno con este juego, que de alguna manera da continuidad a lo que ya se había desarrollado en juegos anteriores de Batman, pero también le da un buen giro en muchos sentidos, sobre todo cuando es un juego que fue desarrollado por Konami en sus mejores años. Así que le cedo la palabra a Paco para que nos dé la introducción. Bueno, pues muchísimas gracias. Y pues, ¿cómo empezar? Más que con que Batman es el mejor superhéroe del mundo. Lo siento, fans de Superman y todos los demás. Bueno, mucha gente no lo sabe, a lo mejor otra sí. Yo soy super fan del Hombre Murciélago, del Caballero de la Noche, como le quieran llamar. Y este personaje fue creado en el 1939 por Bob Kane y Bill Finger. Y de ahí, importante, bueno, decir Bill Finger, es muy importante. Sí, porque él es el que conceptualizó el personaje. Andale. Él lo diseñó. Bill Finger, Bob Kane solo puso así de, pues imagina un güey con unos cuernos así. Así como el diablo. Imagínate un hombre que sea como un murciélago y que sea vigilante y que cuide la ciudad. Igual Stanley y Jack de McKirby. Y todos, ese Stanley era un oportunista. Es un oportunista. Pero bueno. Sí, bueno, no entrar en esas discusiones. No entremos en eso. Y bueno, como Batman es uno de los personajes emblemas de DC, que por ahí del año 92 tuvo una serie producida por Fox. Bueno, que salió al aire en Fox, no sé si la pusieron. Sí, las produjeron. Más bien era de Warner, como todo lo de DC. Bueno, salió en la tele por Fox. Y en esta serie teníamos de escritores a Alan Brunet, teníamos a Bruce Timm, estaba incluido Paul Dini, Eric. Paul Dini. La otra persona que se llama Eric Radomski. Y bueno, la peculiaridad de esta serie era que agarraba las aventuras de Batman de una forma muy, muy bonita, muy chida. La verdad es que eran capítulos muy oscuros. Tenía grandes personajes. Tenía las voces de Batman y de el Guasón más emblemáticas, que es Rob Conway. ¿Sí? Mark Hamill. ¿Quién es su Kevin Conroy, perdón. Sí, Kevin Conroy. Y a Mark Hamill, que aquí claro, Mark Hamill fue cuando. De todas formas, yo lo escuché en español, así que no me importa mucho. Bueno, pero es importante mencionar que creo que aquí Mark Hamill fue el que empezó a dar la voz del Guasón y que se ha vuelto un icono también del Guasón a lo largo de toda. Él ha doblado, bueno, hecho las voces para también los juegos de Arkham. Y creo que es el mejor Guasón, sinceramente. Capta toda la esencia del personaje en su voz. Y ya no me imagino a otra persona con la voz del Joker. El punto es que esta serie fue muy famosa, tuvo 4 temporadas. Por la allá de la segunda temporada le cambiaron el nombre a Las Aventuras de Batman y Robin, como aquí les conocimos en México. Y pues obviamente estábamos en la época del Super Nintendo, la consola dorada de la compañía japonesa. ¿Y qué creen? Que hubo un juego que apareció por ahí del 94-95 llamado The Adventures of Batman and Robin, que al principio pues te decías, ¡ay, es Batman y está bien padre! Y basado en la serie de las aventuras, de la serie animada, pues tú decías, debe ser un ganador, ¿no? Y sí lo es, sinceramente lo es. Simplemente que, como decían los demás, te saca, digamos que una grata sorpresa, porque tú no esperas. Tú esperas que sea un juego lineal, a lo mejor que supere al de NES, que creo que lo hace de cierta forma. Pero el juego te sorprende de forma muy grata porque tienes muchísimas dinámicas. Tienes muchísimas cosas que tienes que tener en mente para poder hacer una misión. Nada más es me meto al escenario, mato al malo y ya vamos al siguiente, ¿no? Realmente no, realmente sí te hacen sentir en el papel de Batman. Y esta onda de la dirección de arte, del Art Deco que se manejaba para la serie, es muy impresionante y creo que lo plasman perfectamente en este juego. Y en este momento invito yo a mis compañeros para que podamos discutir un poquito de Las Aventuras de Batman y Robin. Bueno, nomás antes de entrarle al juego, entonces con todo cariño, Sorcerer, ¿te gusta el doblaje de Venezuela? Sí, esta está serie bastante decente. O sea, casi todo lo que sacó Warner en esa época se hizo en Venezuela. Sí, Chile y Venezuela. Sí, de hecho, desde Tiny Toon Adventures hasta... Que fue Pinky Cerebro y todas esas. Los animales y todo eso lo hicieron allá. Porque era más barato que hacerlo en México. Chino, sí, pero aún así, hicieron un trabajo decente. Y al menos con esta serie de Batman, las voces sí dieron el ancho. Me gustan las voces de todos. Sí. No, sí son muy buenas. Sí son muy, muy buenas. El doblaje de venezolano para esta serie, creo que es impecable. No tiene acento, curiosamente. O sea, lo supieron hacer muy bien. Sí, pero bueno, ahora Y dato de trivia, de esta serie salió Harley Quinn. No salió los cómics. De hecho, no existían los cómics, exactamente. Aquí hasta que salió la serie. Gustó y órale, de ahí brincó. Y hay una historia de la serie que se llama Los Peces Sonrientes, no me acuerdo el nombre en inglés, les diría una mentira, que se adaptó esa historia de la serie hacia los cómics. Ese es un dato importante. Y bueno, de ahí vinieron series también como Las Aventuras de El Maricón del Traje Azul con Rojo, sí, y esas madres, sí, ¿no? Sí, pero bueno, chidas. De hecho hay un crossover, hay un crossover donde el Joker se junta con Lex Luthor. Ya no me gustan porque cuando el Guasón tiene los ojos negros. Ajá, pero aquí lo importante no es eso, que se junte el Joker, eso lo hacen siempre, ¿no? Sino que el Batman, el Bruno Díaz, así le baja a la mujer al Superman. Sí, claro. Así de, uy, le bajó a la vieja, ¿no? Casualmente, pues el millonario, guapetón. Sí. Pues tiene que ser, pero bueno. ¿Qué recuerdo les trae este juego? Fíjate que el título, a mí me tocó verlo ya mucho después, ya ha pasado la época del Super Nintendo. Ya estaba jugando otras cosas cuando de repente como que, ¡hala! ¡Un juego de Batman! Así, o sea, sí sabía que había un juego de Batman, pero como que me había pasado desapercibido. En su momento, recuerdo haber leído algo en la revista de Nintendo, que donde me informaba en esos tiempos, es como que, pues está chido, no lo puedo conseguir aquí para rentar, mis amigos no lo tienen, pues, como... Y ya así tiempo, como que mucho tiempo después me tocó la oportunidad de jugarlo, y yo, ¡órale, el juego está bueno, está muy bueno! También soy fanático de Batman, tal vez no tanto como Paco. Entonces, recuerdo que en esa receta estaba buscando cosillas de Batman. Y pues es cuando tuve la oportunidad de jugar este juego. Entonces ya como que, órale, es como la caricatura. O sea, en el apartado gráfico realmente mantuvieron la esencia de la serie. En todo sentido, o sea, son los mismos diseños, la música. Realmente era algo que se quería o se intentaba en esa época de los juegos. Es que si tu videojuego está basado en una caricatura, tenía que verse como una caricatura. Y los colores así, o la paleta de colores que maneja el Super Nintendo se prestaba mucho para esto. O sea, recordemos juegos como Earthworm Jim, o el juego de los Tiny Toons. Cosas de ese tipo se podían crear fácilmente con el Super Nintendo. Y que ahora también lo hacen con Naruto y con One Piece, ¿no? Bueno, sí. Que tratan de hacerlo de esa forma. Ajá, con lo del cel shading. Pero de darte la ilusión de que estás jugando tu anime favorito, tu serie en este caso, ¿no? Exactamente, bueno, en esa época era igual, pero con sprites. Pero bueno, ya entrando al juego en sí, el juego es como jugar a ser Batman. O sea, realmente eres Batman, tienes tus misiones, tienes tu baticinturón, tus batiartilugios. Y cada misión es diferente, o sea, pudiera decir que a lo mejor es como una especie de platformer, pero no todo es ser platformer y ya. Entonces, podría decirte que es un beat 'em up, pero no todo es un beat 'em up y ya. Permítame ahí, ¿no? Darle entrada a ese apartado. A ver. Porque ahí, al principio, de hecho, cuando empiezas el juego, te vas con la impresión o te vas mucho con la idea de Batman Benes, que dices, pues voy a avanzar todo el corredor y voy a eliminar a todos los enemigos que me encuentren en el camino, nada más. Bueno, pero debemos mencionar que al principio, cuando tú presionas estar en la pantalla, lo primero que hacen es aventarte así, luego al ruedo. No te explica como nada. Como los juegos de antes, como los y no te dice nada. Ajá. Solamente tienes un botón de brincar, uno de golpear, uno que avienta un batarang o hace uso de tu ítem, y otro que cambiaba cosas y así. Pues eso no lo ocupo, para qué lo tengo, ¿no? Y cambias y cambias y se lean cositas, pero tú no sabes para qué servían. Entonces tienes que ir investigando. Eso es lo primero. Sí, y ahora sí, bueno, puedes continuar, Sacer. El chiste es que ibas avanzando, pero oh sorpresa, cuando ya después de avanzar por las calles, porque de hecho el primer stage, todo lo te dice, ah, pues vas contra el Guasón, contra el Joker. Y de hecho ahí sí cambia el orden, porque nuevamente estábamos acostumbrados a que él siempre fuera de los enemigos. El villano finales. Principal, sí. Ajá, como que, ah, él va a ser el final y está atrás de todo eso. Sí, y aquí pues desde el principio ya te ayuda con él. Y después de que pasas por las calles y todo eso, llegas al parque de diversiones y oh sorpresa, que no va a ser el clásico de plataformas que habías pensado en un principio, sino que te suben a una montaña rusa y órale, aviéntate a hacer recorrido de la montaña rusa y pelear ahí sobre los carritos de montaña rusa, que es algo que de veras te rompe todo el esquema. En primera, porque pues el escenario es dinámico, ya no es que recorres un escenario fijo, sino que ya aquí te das cuenta que el escenario va a estar cambiando y moviéndose, que es algo que va a ser constante en todo el juego. Más aparte, poco a poco vas a ir descubriendo también que Batman no tiene solo los clásicos movimientos que ya tenía o que ya conocía, o sea, el típico salto y golpecitos, sino que ahora, aparte de que también trae ese movimiento de que se apoya en la pared y brinca más alto, usa sus ítems y también se puede trepar en las orillas de las paredes. Entonces es más acrobático, emplea mejor sus habilidades y sus objetos, que es algo que le agrega más profundidad al juego. Y pues, es que te deja ser Batman. Batman sí. Hace todo eso, es acrobático y usa sus artilugios. Sí. O sea, realmente es jugar a ser Batman, lo cual es algo todavía más chido. Eso, y eso que dices de los escenarios dinámicos es bien cierto, o sea, me ganaste en mi comentario. Uh-huh. Porque en el primer escenario te lo muestran así, pero es algo que se mantiene en todos los demás escenarios. O sea, no solo tienes que cuidarte de los enemigos, sino de cómo interactuar con el escenario. Porque, por ejemplo, yo veía que se movía el carrito de la montaña rusa, pero dije, ay, debe ser como los demás juegos de Konami, donde estás en una base, pero si te vas a la orilla no te caes. ¿Y qué sucede aquí? Oh, sorpresa, si te caes y si te mueres. Entonces realmente tienes que cuidar qué es cómo estás esquivando lo que te están aventando o cómo te estás moviendo. Sí, estar a las vías en todo, porque aquí de hecho hasta te ponen todo tipo de trampas a lo largo de los niveles y según cómo vaya cambiando la situación. Ahora, este título es de esos títulos que Konami todavía alcanzó a hacer con mucho cariño, porque como le dije, gráficamente es como jugar en la caricatura, pero fueron más allá de eso, o sea, realmente se adentraron a hacer de los escenarios algo, cosas chidas. O sea, por ejemplo, Batman tiene un montón de ítems y los usas todos. O sea, si has visto la caricatura, y si no la has visto, qué mal por ti, pero si la has visto sabrás que además de traer sus Batarangs, tiene la Batisoga, que se dispara, y puede usar tanto en diagonal como en vertical. Y la Batclaw. Para... ¿La Bat qué? El Batclaw. El Batclaw. La Batigarra. Eso, exactamente. Y realmente la puedes usar tanto en vertical como en diagonal. Y la usas para subir y hacer ciertos saltos que no podrías. Y ahí es donde vuelve lo del escenario. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, en el escenario de la Poison Ivy, y decía, ¿cómo voy a hacer ese salto tan alto? Y no captaba que tenía que usar la Batigarra para poder hacer esos saltos. O incluso llegas a... Es como estás en una especie de bosque. Hay unos arbolitos que tienen unas ramas donde estás parado, pero las ramas se caen, entonces te digo, el escenario está siempre en contra y tienes que utilizar de todas las habilidades que tiene Batman para poder seguir avanzando. O sea, digo, en el peor de los casos mueres, pero también lo que puede ser es de que a lo mejor no mueres, pero como vas subiendo, caes y tienes que volver a subir todo el escenario. Entonces sí tiene cositas así. Ahora, también tienes más cosas que puedes utilizar, tienes una linternita, tienes una especie de sprite, tienes la bomba, unas como estrellas ninja, máscara pero de gas. Son las de la máscara antigás, la tienes visión, visión nocturna, infrarroja, No es nocturna, tiene razón, es infrarroja. Y la lamparita, una útil y práctica batilinterna. Sí, que sale de tu cinturón, como en la serie. Como en la caricatura, de exactamente. Hecho, sí, ahorita que lo mencionas... Y la puedes mover, deja tú... o sea, a lo mejor ahorita lo escuchan y dicen... ¡Ay, qué chafa el efecto! Pero la puedes mover y dependiendo de hacia dónde estás apuntando... Es lo que se ilumina. O sea, ahorita en el año 2016 lo hemos visto con muchos juegos... Donde el efecto de luz es prácticamente real. Bueno, señores, estamos hablando de un juego del 94. Por favor, entiendan la fascinación que esto nos causa. Porque la luz realmente interactuaba con el escenario. Y para poder hacer esto en el Super Nintendo era como que, órale, esto funciona. Sobre no, todo, funcionaba muy bien. Sobre todo que estás hablando de sprites en 2D, no estás hablando de cuerpos en 3D, de que, que simplemente ya está... Son algoritmos creados generados, ya por los engines. Y que no ya... los calcula... digamos de forma manual, sino como que ya pones una luz aquí y en automático se va a reflejar la sombra por acá. Son automatizados, sí, pues. Sí, y en o sea, ya está todo generado y calculado. Y en estos, pues no, o sea, los diseñadores tuvieron que pensar cómo hacerlo. Ajá, y generar los sprites, las animaciones, para ver cómo hacían el efecto de que se iluminara algo y cómo se movía la iluminación. Es bueno, como hacer dibujos animados. Prácticamente. Pero digamos que estamos jugando un juego de Batman. ¿Qué esperarías de un juego de Batman? Además que ya dijimos que poder hacer todo lo que hace Batman y utilizar todos sus batiartilugios. Pues pelear contra los enemigos más, digamos, ¿cómo se dice? Ay, se me fue el adjetivo. Los enemigos más característicos, emblemáticos es la palabra, de superhéroe. Y aquí están. De hecho, están la mayoría, ¿no? Uf, grandes enemigos. Ya dijimos el Joker y pues también el Poison Ivy. Pero pues, por ejemplo, también sale Catwoman. Sale el cochino pingüino con su mascota mugrosa. Pero ese escenario está muy bueno. Sale doble cara. Sale doble cara, dos caras. Dos caras, el Riddler alias Enigma. Edward Enigma. También sale Man-Bat, Clayface, los de la serie. Y el Scarecrow. Sí. El Scarecrow que... Uf. Entonces, realmente puedes jugar a ser Batman y bueno, pues los escenarios están muy bien detallados. Sí, y aparte de que hay que mencionar que entre cada nivel, te ponen como una introducción de qué caso es el que sigue. Qué es lo que está haciendo de X o Y villano y interactúas obviamente con Alfred, que aparte él te da como consejos o te da pistas de qué es lo que sigue o qué es lo que tienes que hacer, y aparte de Robin obviamente, porque ahí digo por sale algo, Robin, sí, por algo es el juego de Batman y Robin. Sí, sale Robin. El Robin nomás sale para ser bulto. Pues así es en la serie también. Bueno, no era tan bulto, o sea, si había capítulos dedicados a Dick Grayson, que sí lo hacía bien, ¿no? Es el Robin Dick Grayson, que es el con el que empezó esta serie. Original. Y bueno, a lo que iba es que en estas como intros que te ponen entre cada nivel, después de eso te dan ya un menú para equiparte antes de lanzarte una misión. Donde ya te ponen seleccionar que querías llevarte. Sí. Ajá. Sí, entonces según más o menos a veces cómo te recomendaban equiparte, pues era lo que escogías. Más aparte cosas que se te diera la gana llevar. Sí, oye, aparte, algo que dijiste, cuando empiezas cada misión, también te aparece el título como que del nivel. Utilizando el arte que normalmente salen las caricaturas, como recuerdas cuando empezaba la caricatura, sí. Después del intro te ponían el título del episodio con una especie de fotograma que no se movía, era estático, que te mostraba una especie de, pues más o menos la idea de qué iba a tratar el episodio. Aquí se decía el título. Ajá, y se veía muy bonito, muy bonito. Ajá, y vemos exactamente lo mismo aquí en este juego. Mantienen esa idea. Sí. Sí, que a final de cuentas, a lo largo de todo el juego, respeta mucho ese estilo visual y, e incluso de la música también de la serie animada. Que es algo que neta yo agradezco muchísimo. Sí. Sí, de verdad, yo sí agradezco que hayan respetado todo eso, güey, para los fans de la serie, güey. Que en este caso, pues éramos muchos niños en esa época. Es que es algo que las compañías como que muchas veces no se toman tan en serio. Son ciertas compañías que realmente dicen, okay, vamos a hacer un videojuego de esta caricatura. Son muy pocas, bueno, en aquel tiempo todavía eran menos, las que, sí, vamos a hacer sprites, sí, y vamos a conservar todo igualito. O sea, había juegos que decías, guácala, estaba usando una caricatura y está horrible. O sea, o a lo mejor se parecían, pero la movilidad era horrible o cosas así. Y ahorita como que siento que apenas se están dando cuenta que pues son las cosas que queremos, ¿no? Queremos que el videojuego sea una extensión de la franquicia o de tu personaje que tanto quieres. O sea, quieres que te mantenga todo lo que ya viste en la caricatura, se mantenga en el juego. Porque al final de cuentas es como que una extensión de esto. Y antes era muy difícil que esto sucediera. Por eso es que alabamos mucho este punto, porque aquí se respetó hasta el más mínimo detalle. Y cabe hacer una aclaración, por aquello que lo que mencionó Paco al principio, de que este juego salió para otras plataformas. En general estamos hablando específicamente de la versión de Super Nintendo, porque hay que hacer la aclaración que las versiones que salieron como la Genesis, Sega CD y GameCube fueron muy diferentes, no tienen mucho que ver con este juego del que estamos hablando, del Super Nintendo. Empezando porque fue desarrollado por otra compañía y publicado. Compañías que nada que ver con Konami. Ajá. Entonces sí son muy diferentes aquellas versiones con esta que hizo Konami. Y pues no sé si quieras, Paco, platicar un poquito de los niveles, para platicarles más o menos cómo eran de bonitos y detallados, porque pues no sé, ya dijimos el primero, el segundo. El tercero es como 10 escenarios del museo, cochino museo, bueno, que me perdí. Déjame agregar que el segundo nivel, creo que es el que tiene escenarios más dinámicos en cuanto a que, como ya dijiste, se rompen algunas ramas y luego de repente te caes de los árboles. También se caen los árboles. Se caen los árboles también. Ajá, caminas a veces por unas enredaderas que se van bajando y también el piso luego sube o baja. Entonces, como que ahí está mucho la dinámica del escenario, que te pone trampas y que te pone a prueba tus reflejos para ir reaccionando conforme avanzas. Ok, sí, bueno. Dime. No, eso es algo que se mantiene, incluso desde el primer nivel, cuando entras en la casa de esta mansión de los locos del Guasón, hay escenarios que se van moviendo y cayendo y tienes que moverte rápido porque o salen picos o te aplastan. Y Batman, igual que en la serie, se mueve como un boiler, ¿no? Porque tiene cuerpo de boiler. Es el diseño del Batman cuerpo de boiler, pero un gran diseño al final del día. Y te digo, yo soy muy fan de la serie animada. Siempre traté de ver todos los capítulos, hasta ahí donde se queda ciego. Pero bueno. Sí, así se llama, ciego como murciélago. Ajá, de hecho. Aquí lo importante del juego es que, por ejemplo, cada enemigo tiene su escenario que va muy acorde con lo que pues ellos son, ¿no? Que Ivy, por ejemplo, está en un ¿cómo se llama esto en las plantas? Un invernadero. Y es como un parque también de Ciudad Gótica. Saben que en Ciudad Gótica hay de todo, ¿no? El Guasón está como en un circo. En esta onda de la montaña rusa, que de repente cambia las perspectivas. Supongo que es un Mode 7, que de repente van hacia adelante y él te avienta bombas y se las tienes que regresar. Que se me hace muy tonto esa parte. Pero es Batman, todo se perdona. Ivy, que es en el invernadero, en el museo. Está el pingüino, que es en el museo. Que realmente sí. En el museo estás siendo detective. Porque tienes que buscar a los guardias, agarrar una llave, abrir cierta puerta, salvar al güey del Robin, que lo capturan, nada más lo único que hace. Peleas contra el pingüino en la azotea. Y primero hay un, contra tu mascota. Contra el cóndor. Y hay un capítulo en la serie donde el pingüino se roba un helicóptero y el helicóptero sale aquí y te está disparando. Y, oh, o sea, está increíble el juego. Creo que mi escena favorito, sin lugar a dudas, muchachos, y se los tengo que decir, es el de el Scarecrow. Porque el efecto del gas está bien chido. No tanto por el efecto del gas. O cuando sino por aéreas. Todo el escenario, de hecho. Todo el escenario está increíble. ¿Por qué? Está muy largo. Porque primero entras en. Creo que es en una joyería, no sé qué es. Empieza lo del gas y tú no sabes qué onda con esto, te vas a morir. Tienes que manejar tu máscara de gas, equipártela, porque no te la equipas Pelation, ¿eh? O sea, si de repente dices, ¿qué me puedo llevar? Entonces máscara tienes que estar pensando, si, máscara de gas, me la llevo. Entonces, la máscara. Y hay una parte en lo particular donde vas en un Zeppelin. El Zeppelin se va, se aleja y llega la batinada y dice, ¡ay, güey! Te subes al ala, te lleva la batinada hasta el Zeppelin. Y es bien padre. Lo único difícil de ese stage, que la batigarra no es así como que, súper confiable. Entonces, si no le calculabas chido, te ibas a caer muchas veces. Y no teníamos tantos continuos. Y la pelea contra el Scarecrow en una avioneta. Y muy, muy bien hecho ese stage, la verdad. El del Riddler está difícil también. O sea, creo que... El de Catwoman está chido porque vas en un elevador. Y vas por las calles. Pero luego caes y vas en picada y tienes que utilizar la batigarra para salvarte. Así es. Y vas por las calles y sale el gatito y peleas contra ella en una azotea también. Que se ve tipo Batman Returns. Sí. Muy, muy chido. El del acertijo te pone acertijos. Que de hecho debo decirlos. Bueno, dilo. Que me tardé como 4 o 5 meses en pasar ese nivel. Porque no sabía cuál era el acertijo. Y lo estuve buscando en el diccionario. Y pues, como saben, pues no había internet. Limitaciones de idioma. No habías visto el capítulo, Paco. Es que está basado en un capítulo. No me acuerdo. Todo está basado en capítulos, no me acuerdo. Sí. De hecho, parte importante: cuando pelean contra Poison Ivy. No es directamente contra Poison Ivy, pelean contra una planta, como en la serie. Es un poco frustrante, ¿no? De ese nivel que sí... De hecho, te fijas puras que mujeres, no las puedes golpear. Ajá, nada, las aturdes para quitarlas de camino. Con Batarang. Pues es que Batman es ecológico, güey. Y no golpea a mujeres. Bueno, no, pero le pega a Selina Kyle. Qué raro está eso. Pues es que Selina Kyle te da latigazos, güey, ni modo que se lo perdone. Pero Poison Ivy también te estrangula con sus plantas. Estuvo raro eso, porque todas sus achichincles de Poison Ivy son mujeres. Entonces lo que hizo es, no tienes habilitada la opción de golpear, solo avientes Batarangs para medio aturdirlo. Y te salen raíces del piso, sí. Y tienes que checar las esporas de arriba. Es un gran juego realmente, porque sí te cambia las mecánicas de un solo platformer. ¿Ah? Es como una aventura también, literalmente. Luego, ya cuando dices, pues todas plataformas, de repente te ponen el nivel de conducción donde vas en el Batimóvil. En el Batimóvil, digo, obviamente está un poquito limitado porque es una top view y a lo mejor sí, los gráficos no les van a gustar incluso, tanto. O sea, pero estás en el Batimóvil. Tú piensas, pues va a ser un escenario muy genérico, muy sin chiste, pero incluso ese escenario es bastante. La acción y la velocidad que te manejan y todo eso es lo que lo hace divertido. Toda esa acción que se mantiene, incluso cuando vas conduciendo un auto. Y puedes disparar. Sí. Ajá, porque ese es el stage de dos caras. Que tienes que ir matándolo y lo matas. De hecho, lo destruyes el carro, no lo matas. Y se ve muy padre, o sea, está bien hecho, porque si tú lo crees, porque. El intro es donde Alfred te dice, oiga, patrón, se están robando el banco. Y se ven las noticias, cómo sale ese güey robándose el banco y que se sube a su carro. Nunca entendí esos noticieros que te dicen la noticia en el momento que están sucediendo las cosas. Ellos estaban coludidos. Exactamente. Sí, ¿verdad? Daban chance de imprimir la nota y todo el rollo, pero bueno. Ey, no, y sabes que en las series de superhéroes... Siempre los noticieros dan la noticia justo cuando ocurren las cosas. Sí, no, pues sí. Es cliché. Creo que es uno de esos juegos de licencia que cumplen con el cometido, que es hacerte sentir el personaje. Y digo, ahora lo tenemos muy claro, ¿no? Con Batman, que los juegos de Arkham son magníficos, menos el Origins. Batman Origins. Bueno, sí, no, por eso, menos el Origins. Pero todos los demás son grandes títulos, toda la y serie. Que no, y que no fue hecho por Rocksteady, ahí nomás para que... No, fue hecho por Warner Studios, me parece. Montreal. Pero, Montreal. Pero todos los que están hechos por Rocksteady, que son Asylum, City y Knight, son unos titulazos, neta. Pues, no le encuentro un pero a ninguno de ellos. Al último y eso es, me tardé es que como 2 horas en leerle el gusto, Paco, al Knight. Apenas lo estoy jugando y me tardé como 2 horas en como que encontrarle el... No había algo que me enganchara, pero después de 2 horas de jugarlo así como que, órale, apenas me estoy enganchando. Algo raro sucedió ahí. No, es un gran título, la verdad. Sí, está muy bad. Y creo que cumple con el cometido este título de las aventuras de Batman y Robin. No solo en introducirte al mundo de Batman, sino hacerlo también como la serie que realmente cualquiera que la puede... Esa serie es atemporal. La ves ahorita y es una excelente serie. Sí. Envejece muy, muy bien y el juego es igual. El problema a lo mejor que ahorita como ven todos, la movilidad del Batman no es el güey más ágil aquí en del mundo en este título, ¿no? Pero realmente se lo perdonas porque las mecánicas están tan bien implementadas, son tan novedosas que tú dices... ¿Me equipo las bombas o no me las equipo? Pero ¿qué tal que si las uso? Pero si me las equipo y de repente ocupo el Batarang, tengo que darle un buen de vueltas al inventario. Y si me paso, ya me la peleé otra vez darle la vuelta. Entonces, si tienes que como que dices, ay güey, tengo que pensar bien, ¿qué voy a usar? Y a lo mejor no sabes al principio y te equipas todo. Pero como yo. Esa rejugabilidad de decir, uff, voy a volver a echármelo, pero bien. De sentirme Batman y hacer las cosas como Batman, eso es increíble, neta. Porque yo sí tenía eso. Sí, ¿qué? Es lo que te digo, te hace jugar como Batman, o sea, es lo highlight importante del juego. ¿Sabes que los enemigos, los bosses, no se me hacen tan difíciles? No, porque son difíciles. Tienen un patrón, pero es tan divertido acabar con ellos, o sea, entender, encontrar ese patrón y encontrar la forma en que los puedas vencer, que es lo que también te ayuda a hacer que el juego sea bueno, ¿no? Es lo que te divierte, pues, qué chido, voy a enfrentarme a este mono de esta forma, ¿no? O, ya te vi, con que tu rutina es así, pues, ahora. Y tienes que ir descubriéndolo poco a poco, porque no es nada más en la primera. Yo me acuerdo que morí muchas veces en la primera montaña rusa con el Joker. Claro. No sabía que le podías regresar las bombas con puñetazos. De hecho, hay muchos lugares donde yo morí porque no sabía qué tenía que hacer. Como que, tengo que brincar hasta allá, pero ¿cómo le hago para llegar hasta allá? O, tengo que seguirle por aquí, pero ¿cómo le hago para con aquí? La batigarra. Ajá, exactamente. Y sí, son esos detalles que te dicen, este juego está increíble. Neta, está increíble. Sí, la verdad es que es un buen juego. Oye, y luego que al final tienes que enfrentarte a todos los jefes otra vez. Uf, increíble. No, y deja de eso. La música también está muy padre. La música es, yo creo que, uno de los mejores aciertos del título, que respeta mucho de los temas originales. Sí. Y puta, lo hace increíblemente bien. Sinceramente, sí. Lo hace muy, muy bien. Le sacan buenos ritmos al sintetizador de Super Nintendo. O sea, te haces pensar como que, órale, el Super Nintendo está reproduciendo esto. Sí, ¿y cómo olvidar las rolas? O sea, neta, la rola de la serie es inolvidable. Y el banco y lo captura perfecto el juego. Es un juego muy, muy bueno, que realmente, si no lo han probado, neta, neta, neta, busquen un Super Nintendo, desempólvenlo si lo tienen, busquen el juego y neta, disfrútenlo. Yo sé que ahorita ya tienen experiencias como las de Naruto, las de One Piece, que son igualitas a los títulos, a las series, al propio Batman de Rocksteady, de Warner, pero ese Batman de ese juego, increíble. Y te debo decir por qué lo sentí tanto, porque después de ese juego hubo una sequía impresionante de títulos de Batman, que cada vez que salía algo de Batman era una cochinada. El Batman Begins, creo que para PlayStation, no me acuerdo, que están horribles. Neta, esa sequía fue... El Revengeance está muy malo. Uy, el Batman Returns, que sale, el Batman Forever, que es una cochinada. De verdad es una cochinada. No sé si salió antes o después, no me importa. Equivalente a la película, ¿no? Salió después, que es, incluso ajá, salió un hubo un arcade de eso. O sea, es una cochinada, ¿no? Y de hecho es como Mortal Kombat, mezclado con Batman. Y era el creo que era el mono este del George Clooney. El Batman ese jotito con pezones y nada. Era el de Val Kilmer, el de Forever. Ah, cierto, es Val Kilmer, perdón, es que también está horrible esa película. Y de todos modos, soy tan fan que me las echo cuando están en la tele. Así de, está Batman, pero es Batman Forever. Bueno, ya. Y si es la de... ¿cuál es la última? ¿Batman y Robin? Puta. Sí, esa sí es la de George Clooney. También es mala, pero también me la aviento. Con su chistes tarjeta, de Schwarzenegger. Y tú me prestas y me... Ay, Schwarzenegger, que no haces chistes de... Hay que estar cool. Y o sea, puro chistes de frío que realmente se pierden mucho en la traducción aquí en México. Pero vela en inglés y van a entender que se me está diciendo... Hay que estar frío, fresco, chingadas así. Y es súper molesto, aparte. Pero, neta, este juego es una maravilla y le tengo muchísimo cariño por el hecho de que me tardé tanto tiempo en encontrarlo, en poder pasar ese acertijo que después peleas contra un minotauro y se ponía muy intenso, muy intenso. Como así tipo finalizar, es como dice Paco, es un juego que Konami le metió mucho cariño, es un juego que recomendamos ampliamente. Pues, incluso si no eres fan de la caricatura, qué mal, uh-huh. Es verla. Ahorita te doy otro tip a ti que no eres fan. Pero es un título que todos deberían de probar. O sea, realmente, si no eres fan, pruébalo. Y si eres fan, doblemente pruébalo, porque te va, uh-huh. Te va a dar ese feeling de la caricatura del que tanto hemos estado hablando. Y se van a divertir, se van a entretener, es un buen título, tiene reto y pues se puede jugar bastante bien. Lo único malo, yo creo que lo único cosa mala, además de que ya dijo Paco los puntos de la movilidad, que digo, eso puede pasar a segundo término. Pero el punto más malo que le veo a este juego es que el juego es escaso, porque es de los últimos títulos que salieron para Nintendo. Recordemos que los últimos títulos que salieron para esta consola salieron con menor cantidad de tiraje, porque en esa época ya estaban empezando a apoyar la siguiente generación. Ya estaba el 64. Sí, este título, ¿sabes cuánto cuesta ahorita usado en el mercado? ¿Con China o revendedores? Pues a unos, ¿qué? ¿Unos 500 pesos? Más de eso, Paco. No, Paco, 500 pesos cuesta el Forever. El Forever cuesta eso, Paco. O el, sí, o el Batman o el Returns cuesta 500. Se está vendiendo así de caros. No, este título es un juego raro, güey, de los que le llaman raros. Incluso más raro que Mega Man X2 y Mega Man X3. Más, Paco. No lo he visto abajo de 1200. Ay, güey. 1200 para arriba y ahí ya empieza a subirle con cajita y manuales, pero... La neta es que yo sí los pagaría. Ay, cañón, no, Paco, es como comprar un juego de ahorita de Xbox One o de PlayStation 4. Güey, pero por lo menos sé que va a estar padre. No, eso es para... Y que está completo. Oh, Street Fighter. Bueno, no hablemos de eso, pero no sé, yo no pago más de 400 pesos por un juego Super Nintendo, sea el juego que sea. Entonces, ya saben ustedes, si quieren pagar eso, ahí chéquenlo, búsquenlo, es lo que anda, no es el precio correcto. ¿Quieres poquiteador? ¿Quieres con? No, es que las cosas tienen su valor y para mí un juego Super Nintendo no puede valer eso, o sea, seamos realistas, o sea... Entonces... Ni siquiera has comprado juegos de NES, en eso está luego. Eso se le compró un Mega Man 2 en $20. Mega Man 2. Y tú que te vas siempre al otro lado ahí. Claro, pero. Pues, ahorita ya no puedo, pero compré un Mega Man 2 en $20. O sea, hay que buscar cuánto cuesta. Ay, pero. Por eso te digo, tú que puedes irte a Estados Unidos. Tú también puedes. Te pasas ahí. Puede. Ay, sí, uy, sí. Ahorita me voy y regreso. Por internet. Y te compras un Mortal Kombat. Sí. Pero bueno, ya hablando en serio, al punto que quiero llegar es que no se dejen engañar. O sea, no. Cuiden su dinero, búsquenlo. Hay tianguis, hay opciones, intercambien, hagan algo. Pero no paguen, o sea, no paguen 1500 pesos por un juego. Y nada más completando aquí el comentario de que dijo: me compro Mortal Kombat. Sí, igual y me compro el inventario de Mortal Kombat. Para que me vean en video cómo los destruyo. Qué gacho eres. ¿Eres capaz, neta? Tal vez. No, todavía fuera un juego malo, un juego. Por feo. Eso. Pero bueno. Uy, pero no fuera de Nintendo, porque uy, no. No fue un RPG, porque bueno, pero bueno, el punto es, si ustedes pueden su dinero, saben ustedes si quieren gastarse esa cantidad, búsquenlo, chéquenlo, si pueden comprarlo, pues qué fregón, y si no, pues ya saben, guiño, guiño, chéquenlo, revísenlo. Y el tip que les iba a pasar es que si son fans de esta serie, por ahí la tienda esta que vende películas y música, que se llama, ¿podemos decir marcas o le digo como decimos en Mix. El Mix? Sí, la revolvedora, pero la revolvedora para arriba. Sí, Upmix los tenía en 120 pesos cada temporada. Ay, pero no, ¿cuál temporada? No es un disco. Animada, ¿no? No, cada temporada. Por yo eso, los compré. La serie animada. Claro. Sí, de la serie animada, perdóname. Me faltó contexto. No hay Blu-ray, o sea, son DVDs. Ah. Pero ¿en serio en 120 toda la temporada? Cada temporada, sí, compré cada temporada de 120, fueron 480 pesos por las 4 temporadas. Porque te prometo que los he buscado y no solamente los veo sueltos. No, de veras, aquí los tengo. Es más, ni he abierto algunos. Bueno, regálamelas entonces. No, están guardaditas. El para en algún momento las veré. Tú eres papá, vas a acabarla de ver hasta los 40, güey. Probablemente, pero por eso estoy diciendo ya mi acervo. Búsquenla en línea. Los ponen en oferta cada rato, Paco. Estuvieron así meses. Aproveché, incluso también compré Batman Beyond. También me costó como 120 pesos, 110 pesos. Nada más que se lo mandan. Fíjate que sí lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque. No la tienen en México. Las 4 temporadas son magníficas. De verdad que hay capítulos que, dices, esto debe estar en una película bien adaptada. Y maravilloso, neta, maravilloso. No puedo decir nada de esta serie que le pueda hacer justicia porque es una obra de arte como tal. Sí, si no han visto la serie, háganlo. Están perdiendo algo, mucha calidad. Sí, lo único que de repente ves es como que el arte deco, que le da muchísima personalidad. Pero pues el Batman tiene gadgets bien locos y esos güeyes en carritos bien chafas, ¿no? Y bueno, o sea, a final de cuentas este juego vale su peso por su calidad de por sí solo, y todavía más aún vale para aquellos fans de Batman, o al menos de la serie animada de Batman. Entonces es un buen tributo y un buen adaptación de lo que y extensión de lo que es la serie animada. Entonces, ya sea que seas fan o no de Batman, te va a gustar, de todos modos. Ajá, porque es un gran juego, no importa. Sí. No lo ves como que ahí es Batman. No, o sea, mira, este juego es completo, es un paquete completo. Es tiene buenas secuencias de plataformas, buenas secuencias de acción, de todo tipo de acción. Entonces, la verdad es que es un juego que no te va a aburrir por más que lo vuelvas a jugar. No, oye, estoy viendo la página de Mixup. Aprovechar, ahorita vayan. Entre el volumen 1, la temporada 1 está en 69 pesos. Volumen 2 está en 69 pesos. Volumen 3, no sé por qué está en 180. Y el volumen 4 está en 69 pesos. Entonces, ya, Paco, cómpralos ahorita ya. Sí, ahorita los voy a comprar, de hecho. Bueno, y con esto pues vamos cerrando ya lo que es The Adventures of Batman and Robin para el Super Nintendo. Esta es la versión específica de Super Nintendo. Exactamente, versión de Super Nintendo, porque Super fue la que Nintendo. Yo tuve. Y creo que la mayoría pudo haber tenido. No tuve yo oportunidad de hablar de jugar la de Genesis, así que no les puedo dar un review de la de Genesis. Seguramente muchachos. Te va a odiar un poco el Góngora. ¿Te vi el Góngora? Lo siento, pero pues es que aquí no vendían mucho Genesis. Así es. Que se haga la saludos idea a Miguelón, que lo queremos mucho. Que se y haga aparte, la idea si había, que aquí en México no era territorio Sega. Se había era muy caro. Entonces, si compro, que se puede comprar un Super, entonces, ¿qué iba yo a querer un Genesis? Y bueno, pues ya con esto pasamos a la siguiente sección. con un pequeño intro musical, y vamos ya a hablar de la sección ya más nostálgica, y pues regresamos. Y pues ya regresamos con la sección nostálgica, pues donde nos centramos a otros temas ya no tan metidos con los videojuegos, pero que igualmente son de antaño y de recuerdo. Así que, primero, Paco, ¿cómo se llama esta sección? Uy, los años maravillosos de nuevo, jóvenes. Protagonistas, Sorcerer Z. Kike Kabuto. Y actuaciones especiales de Paco. Gran serie. Con nuestro intro super padre, cortinilla super pro. No nos envidien, muchachos, de nuestras cortinillas. Y entonces estaba pensando que me acerqué a Winnie. Sí, yo cavilando. ¿De qué se trata el tema, Paco? Y en ese momento me sentí más unido a mis compañeros que nunca. Bart, cómete tu refresco. Cómete tu refresco. Bueno, híjole, ¿qué les puedo yo decir de esta serie? Estaba yo hoy por la tarde recordando. ¿Eso va a ser el tema? ¿Eh? ¿Eso va a ser el tema? Sí, ya es el tema. Es que yo estaba yo en la tarde en mi trabajo. Estabas cavilando, Paco. Ajá, hoy tenemos podcast y me acordé que me tocaba el tema a mí, muchachos, el tema random. Dije, ¿qué voy a decir del tema random? Entonces me puse así a investigar, ya saben, en la carretera de la información, y encontré un tema increíblemente. Quique, ¿por qué a ti te gustaba ir a la tienda con tus papás por ahí de los 90, finales de los 90? A comprar chuchulucos, así le decíamos aquí a las golosinas y a los... ¿Qué era lo que comprabas más? ¿Qué era lo que tú esperabas así comprar en esa época? El problema es que yo no he sido tan dulcero, yo soy más de como que salados y papitas y cosas así. Ajá. Pero pues yo es más que nada de eso, papitas y cosas de ese tipo. Bueno, ¿tú, Sorcerer, tú ibas o ya eras un señor como siempre? Como siempre me han conocido. No, sí, Sorcerer nunca fue joven, ya nació siendo señor. Nació con bigote y todo eso. Sí, ya. Pues no, yo le he entrado, siempre ha sido de estar a la comida chatarra, entonces siempre ha sido de comprar lo que se me antoje en el momento, sobre todo los fines de semana, que era cuando, como que era cuando uno se da permiso y no se da permiso para comprar la botana, y aparte el clásico domingo, claro está. Por supuesto. Bueno, pues yo recuerdo que por ahí de los 90, finales o no me acuerdo, ¿no? Ya venían las Pepsi Cars, ya todas esas cosas. Y había una marca de dulces que creo que todavía existe, ya, la verdad es que ya ni me importa. Es de la PepsiCo. Ajá, que tenía una cajita. Magia, y en la cajita encontrabas, y diversión, encontrabas a una mascota horrible. Haz del maguito tu amigo. Una bola con sombrero y sí. Era ahí una pelusa rosa con con un traje de fantasía de Mickey Mouse color azul, el diseño estaba, o sea, luego lo ves y se ves que era el maguito Sonrix, y este maguito tiene una caja mágica que te daba dulces, pero eso no era lo importante era que te daba una figurita de una de tus series favoritas, y estoy refiriendo a la cajita Sonrix, que por ahí por ese entonces creo que costaba 10 pesos. Traía una serie de surtido de golosinas, muy muy padre, muy rico, muy chido también, pero neta lo que importaba era el premio, que eran así la colección de tus juguetes favoritos, de tus series favoritas, en las cuales llegamos a encontrar a los Simpsons, llegamos a encontrar a los Looney Tunes en varias ocasiones, a los Tiny Toons también en varias ocasiones, hubo conmemorativos de los Juegos Olímpicos, creo que eran de Atlanta 96 todavía, y había de Disney, que esos como me trababan, estaban increíbles. Hubo de Batman Returns con el pingüino, el patote que salía, o sea, muy muy chido. Brillaban en la noche esos, Paco. Eran fluorescentes. Sí, los blancos brillaban o tenían así como la facultad de brillar, los que traían así como blanco. Y no me arborían, ya sé que ya lo estoy escuchando por ahí. Y creo que la que más me gustaba, sinceramente, era la de Monstruos. La de Monstruos de bolsillo. Monsters in Man Pocket. Que no se conocen de Estados Unidos. Y no son. Yo soy un juego de eso. Y no son los Pokémon, ¿ok? Pokémon. No, no son los Pokémon. Sí, la línea de Monsters in Man Pocket, que de hecho en Estados Unidos se vendían sueltos, creo. Y me encantaba, me encantaba eso, porque te daban también un librito que te decían ahí, te decía pues el monstruo que tenías, de su origen, este asunto, y era muy muy chido para mí, me gustaba mucho eso. Y fue esto como un precursor de lo que después fue, por ejemplo, los inventados juegos Kinder Sorpresa. Porque antes de que saliera ese, era más común que te dieran figuritas, juguetes o algo así, dentro de lo que, de los productos comunes, o sea, de las marcas más comunes. Porque, por ejemplo, yo que soy un poco más grande, a mí me tocó también que luego en las botadas de Sabritas o de Barcel, según la película que estuviera de moda o las caricatura que estuviera de moda, también abrías la bolsa de botana y te vendía una figurita chiquita ahí, pero está bien padre tener ahí tu colección de figuritas, que luego hasta las ponías en la ventana ahí todas formaditas. Pero las figuras que usaba Sonrix estaban bien chidas porque eran a color. Me acuerdo, por ejemplo, las de Barcel, estaban todas pedoras porque era un plástico de inyectado, de esos de moldes de un solo color y ya. Y las que manejaba Sonrix, pues eran a todo color y muy detalladas, o sea, realmente eran muy padres. Lo que dice Paco es que es cierto, al principio costaban 10 pesos, eran económicas, eran accesibles pues a todo mundo. Pero cuando ibas a la tiendita, los dulces Sonrix normalmente eran baratos. Podemos recordar algunos de ellos, como los Bombiux, que no era más que la goma de mascar. Había Bombiux de sabores tradicionales, que plátano, hierbabuena y cosas así. Y había el Bombiux que era acidito. No sé si te acuerdas, que ese era muy agridulce. Pero ese se llama Fizz. No. Es goma de mascar. Que era naranjita con amarillo. Era una goma de que ahí hasta me hace pensar que como polvito, ¿no? No traía polvito. Era nada más. Era como el Bombiux normal, pero era más gordito. Y era como la mitad naranja con amarillo. Me hace pensar que el Bombiux es como el sucesor de lo que antes fue el Motita. Sí, haz de cuenta, había esas variedades, los tradicionales que eran como que flaquitos y el que era más agridulce, que era un poquito más gordito. Me acuerdo mucho ese que me gustaba porque era así, agridulce. Y luego también tenían los el que dices tú, el Gudulup, que era más Pop, una especie de caramelo suave. Bueno, primero era duro, pero también no solo era paleta, también lo vendían como en tirita. Y conforme lo iba chupando, se iba como que ablandando, se iba haciendo blandito. ¿No dicen el Tix-Tix? No, el Tix-Tix eran unos popotitos que tenían polvito. El Tix-Tix era una paleta, güey. Pero también el Tix-Tix era un popotito, venía así en popotito. De hecho venía con un polvito para que lo remojaras en el polvito y así lo chupabas. Es que ustedes no se acuerdan, déjenme les explico. El Tix-Tix es el polvito. Sí, es el polvito, pero el Tix-Tix. ¿Y la paleta cómo se llamaba? ¿Cuál de todas las paletas? La paleta esa que era como Tix-Tix, ¿no? Sí, paleta Tix-Tix. Es que el Tix-Tix era polvito, pero venía en presentación de paleta. que era como que comprimido, y esa es la paleta que tú dices. No, y aparte venía un sobre también que venía la barrita y el polvito juntos. Es que había muchas presentaciones, pero te digo, el Tixis venía en la paleta. Venía en el que tú dices que era un sobrecito, que eran dos divisiones, como que dos bolsitas. En uno donde venía la paleta, que no era más que una especie de... el mismo comprimido que era el otro, pero era una sola tirita, como un batelengua chiquito. Ajá. Y en el otro bolsillo venía el polvito para que donde lo chupabas, metías la de esa y eso, así es como te lo comías. Ajá. Y había otro que eran unos tubitos cortitos y largos, que era el lo mismo, la misma producto, pero este estaba como que molido para que lo chuparas. Entonces había todas esas presentaciones del Tic Tic. Búscalo. También había abejitas. Ay, esa era como una mielecita bien rica. Sí. Ajá, y estaban... Mi dulce favorito de esa cajita eran unos chicles que venían en presentación de tres, que eran como de chilito, y después tenían así sabor agridulce como un fizz, y eran mis favoritos. Me encantaba, de hecho hasta me podía echar como 10 a la boca. O sea, era... El sabor me gustaba muchísimo, entonces era así como... ¡Ay, otro! ¡Ay, ya cábate ese! Que te acabes, ¿no? Pero sí era muy muy padre en ese tipo de dulces. La verdad es que sí era bien fan de las Sonrix. Y todos, yo creo que todos en mi generación fueron bien fans de Sonrix, porque tenían dulces muy chidos. Muy es chidos. Es que lo que te digo, o sea, era el mismo dulce, pero te lo iban cambiando la presentación. Y o sea, se la imaginaban, pues no es como ahora que son prácticamente los mismos dulces. Pero había de muchas cosas, ¿no? No, y es que, aparte hay que poner en contexto que en ese entonces ya las dulceras, las clásicas que había desde antes, ya empezaban a desaparecer o eran absorbidas por las grandes compañías, como en este caso, como ya sabemos actualmente, casi todo lo absorbió Nestlé, y pues... Ahí encontró su nicho la otra grande compañía, que fue PepsiCo, y que pues sacó esa línea de dulces que aún subsisten algunos, pero ya prácticamente no, pero ya están olvidados. Y ya con eso de que todo te da cáncer o te da diabetes o te da cualquier cosa, o te embaraza, o no es tan fácil, exactamente. Y yo creo que tuvimos esa facilidad de poder acceder a los dulces muy sencilla. Aparte de que el dinero pues duraba más. Es lo que iba a decir a mi comentario, y que después me fui a explicarles las diferentes variedades. Es que cuando ibas a la tienda, todas esas dulces costaban bien baratos. O sea, un peso, dos. Acuérdate que nos quitaron tres ceros a la moneda. Entonces, no sé, lo que vendía siendo ahorita un peso, antes eran 1,000 pesos. Mm. Y te completabas, mira, comprabas un refresco, unas papitas, dulces, y te sobraba para los chicles. O sea, todo eso podías comprar con un peso. Entonces los dulces de Sonrix No, con 5 varos, no con un peso. Tampoco con un peso. Sí, las sodas costaban como 200 pesos. Los churrumais costaban como 400 o 500. Y te sobraba y podías comprar chicles de Bombiux. O los Totito. De eso sí no me acuerdo, te lo prometo. Bueno, lo que iba a decir y que no he podido llegar a lo que quiero decir... Es que los dulces Sonrix pues eran baratos, o sea, realmente eran económicos y buenos. Y la ventaja de las cajitas es que realmente te daban pues como que bastantitos dulces, que te daban como, no sé, yo siento que al principio las primeritas te daban muchos dulces, y aparte venía el plus de la figurita, por eso las cajitas de Sonrix fueron tan populares. O sea, realmente era como que, ay, te vas a gastar 10 pesos en, o 10 mil pesos en dulces, pero eran muchos, o sea, era un mundo de dulces, y además venía el premio del juguete, pues era como que wow, ¿sí? O sea, increíble. Era accesible y era como que un buen precio. Y yo creo que de aquí mucha gente se empezó a volver coleccionista, por el hecho de que pues tenías que estar comprando cajitas para que te saliera el mono, y a veces no salía y te tenías repetidos y te ibas a la escuela y tenías que empezar a cambiar, ¿no? Sí, y creo que eso fue lo que tuvo mucho éxito. Sí, como que sustituyó. Y es que venían en Blind Box, una práctica que se ha hecho muy popular ahorita, que es que no sabías que te iba a venir. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Hasta mucho después, ya te anuncian, el que ve aquí es el que te va a venir, para que como que evitar ese de que hay los arrepentidos. Pero eso ya fue mucho, mucho después. No, y a final de cuentas, como que fue la evolución de lo que ya había antes, que eran los álbumes de estampas. O sea, igual la colección ahí de estar intercambiando, de estar comprando producto o los sobrecitos o lo que fuera, para que te saliera aquel objeto que te faltaba en la colección. Pero, ¿yo sabes cuál creo que fue el éxito básicamente de esto? Que todo el mundo quería una cajita, y que todo el mundo quería los juguetes, y que todo mundo lo tenía, y que muchas veces llegabas a tu tienda y no, es que ya se me acabaron, porque el niño rico se llevó 20. Dice, hijo de... Hijo. Ojalá te salgan todos repetidos, culé. Ahorita, ¿no? me recordaste de cómo, ¿no?, cuando estaban las promociones de los... por ejemplo, que en el refresco, que en la Pepsi, que era muy común, de los vasos o algo así, y no faltaba, así cierto, el niño rico o algo así, que luego llega con el montón de corcholatas o de taparroscas o lo que fuera, y su buena lana, y se acababa todo lo que, la mercancía que llevaban de vez en cuando el camión repartidor. Es que ni era así, suceder. El que tenía dinero, no es como ahorita, que sí se te respetan las promociones. Antes es nomás, oye, no traigo las corcholatas, pero traigo dinero, entonces sí, llévatelos todos, con tal de vender los daban. O sea, realmente ni llevaban las corcholatas o las envolturas o lo que tenías que llevar, ¿no? Llevabas dinero, ya era tuyo. Pues así que variaba, ¿no? De cada... Uh-huh. De cada tendero, porque la verdad es que antes era tierra virgen y los tenderos hacían voluntad, ¿no? Y después también tenías que esperar todo el del camión. O te tenías que hacer parte del tendero o cosas así. Y no, de hecho, a veces los tenderos se ponían más habilidosos, güey. Sacaban los dulces, güey. Sacaban la figura y decían, pues, ¿cuál te falta, chavo? No, pues, el Homero Simpson, señor. Ah, pues mira, te lo vendo por 20. Hijo, bueno. Hijos. Y ya lo comprabas porque era, pues, el que te faltaba, güey. Sí. Oye, qué y luego sabes. También, ¿te acuerdas que estas cosas venían con cosas para coleccionarlo? Por ejemplo, había un tapete, pero ese no me acuerdo de qué era. Era como una ciudadcita. Te lo vendían, creo, aparte, de los carritos, ¿no? Ajá, tenías que ir a comprarlo aparte, que era un tapete, no es que era un, no era más que un plástico impreso como grosso que te duraba tres sentadas, güey. Pero después le iban como que metiendo, porque por ejemplo, ¿te acuerdas el de los monstruos de bolsillo? Era como que una especie de plástico. Era como una montaña, güey. Ajá, y tenía su espacio para cada monstruito. Pero está bien chido, güey, y mientras era lo que me gustaba. O el de los Popeye, el de que venía Popeye y los de la Bella y la Bestia, y esos también tenían su, como que... No, Popeye salió con el mago Sonrix, con los Flintstones, y con Tommy Jerry, y los Simpsons. Y los Simpsons, tienes razón. Y había tres maguitos Sonrix, güey. Después también hubo el mapa que tú dices que era un carrito, no sé qué era, la verdad. Después siguió Batman Returns, que ahorita ya viendo los pinches... También feo, estaban yo todavía debo tener, wey, dos o tres de esas figuras. Pero cómo me gustaba, güey, cómo me trababa verlos, güey. O sea, que el pato brillara así como, no mames, este es el futuro, güey. Es magia. Sí, oye, y el de las Olimpiadas. Ah, cierto. Había el de los Lutens, ¿cuál era el que era como un rompecabezas? No, perdón, son del 92, güey. Había uno de los únicos que era como un rompecabezas, que, o sea, se unían todos los... Ah, ándale, era una isla. Que yo tuve esa isla y me acuerdo que en la última pieza lo compré una vez antes de entrar a... Ya, perdón. Me acuerdo que la última pieza la compré un día antes de entrar a la escuela. Mi mamá, compras una cajita a mí y a mi hermano, ¿no? Y ya cuando se me salió el Box Bunny que me faltaba, no, pues imagínate... Ya tenía mi isla completa, duró creo que una semana y ya después se perdió, ¿no? Pero esa emoción de encontrar en la última pieza estuvo muy chido. Sí. Sí, bueno, no, la verdad es que al principio estaba muy padre porque eran accesibles. Ya después empezó a subir el costo y ya, por ejemplo, para mí ya no eran prohibitivos, pues el precio ya no me dejó seguir comprando figuras, estas cosas, porque si era mucho dinero. No, y después la verdad es que también empiezas a crecer y dices, yo ya es para niños chiquitos, yo ya soy grande. Llega una cosa llamada llega una cosa llamada la pubertad, cuando no tienes idea de nada, de nada, de nada. No, y cuando grande, ya te quieres sentir nada. Aquí bien, bien grande, bien adulto, bien. Sí, pero te quieres sentir súper maduro. Ni lavar tus calzones. Todo eso que juntaste, que disfrutaste, por sentirte ya mayor. Y pero... Y cuando llegas a la adultez... Ay, ¿por qué no aproveché para ser niño? Sí, exacto. Pero en tu caso, que siempre fuiste señor, sucede... Digo, ¿cómo lidias con eso, güey? Pues imagínate, se prolongó la infancia. Bueno, de todos modos, creo que mi colección favorita, muchachos, fuera de que la de Batman está horrible, para mí creo, neta, que es la de Disney. Sí, la de Pato Aventuras y la de esa salía La Bella y la Bestia. Hubo de Los Aventureros del Aire con Baloo. Sí. Yo creo que esa fue mi colección favorita, que nunca tuve todas las colecciones, la verdad. No era como que yo pudiera comprar todas las cajitas. Pero ahora que lo veo, eran maravillosas, la verdad. Neta, eran así como... ¿Cómo no los tuve todos para guardarlos y apreciarlos y verlos ahorita? Pero la de DuckTales está increíble. La de Chip y Dale, también sale el gato Malacara, Monterrey Jack, Chip, Dale, Zipper, Gadget. No. Creo que la más feita fue la de Hanna-Barbera, que los ponían así como unos tubos, que los podías ir como... Es que se podían encima. Como que, exacto, eran esos. Estaba horrible, neta. Y aparte, torrecita. Nunca he sido fan de los personajes de Hanna-Barbera. Odio a Scooby-Doo. Scooby-Doo me habla de tú. Sí. Y Jimmy Carter tiene carácter. Paco, ¿por qué no lo completaste? De acá de Los Simpsons, de Homero. Sí, se me hizo raro que no lo quieras. Eso fue de Discos Tú cuando estaba en la feria, ¿no? Sí. En la venta de así de Discos Tú. Discos y te empiezan a vender cosas. Sí, ándele, que le cuesta, ya ve, que le cuesta. Sí, soy gran fan. De hecho, me sé como 10 temporadas de eso. Perdónenme, mi cabeza guarda datos inútiles. Pero, pues, neta, era muy feliz en esa época. Y les puedo contar una anécdota que no me sucedió a mí. O sea, yo no fui el de la anécdota. Fue un primo mío. ¿Vas a decir que fue el amigo de un amigo? No, fue mi primo. Que me acuerdo que ya teníamos una fiesta, no me acuerdo qué. Y que la habían mandado a la tienda por algo. No me acuerdo por qué. Ya sabes que tienes que ir por cosas para la comida, ¿no? Sí, aceite, mantequilla, no sé. Mayonesa. Cualquier cosa. Ajá. Y le dieron un billete de 200 pesos. Ya. O sea, era una lana. Sí. O sea, neta, claro. Era una lana. Y ya, pues, lo mandaron a la tienda. Mi primo tenía así, yo creo que como mi edad. Y era una zona segura en ese tiempo. Todavía lo está aún, creo yo, y pues los niños salían a la tienda sin ningún problema, ¿no? No era así como que, ahí ve el niño y ahora tienes que ir con el niño, y no, antes los papás decían, vete a la tienda y tú tenías que ir así tuvieras 5, 6, 7 años, ¿no? Y aunque ya la tienda estuviera a más de 3 cuadras o en la colonia. No importaba, porque era un lugar seguro. Ajá. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, llegó con una bolsota. Y dijo, mamá, es que no había tal cosa, pero había muchas cajitas Sonris. Yo creo que eran así como 20 cajitas, no me acuerdo cuáles eran, pero un bolsón, así. Un bolsón. Y me dije así como, hijo de la ch... Va. Y pues ya, la verdad es que como estaban todos, en vez de regañarlo, fue como les dio risa. Y se salió con la suya, güey, o sea, ganó. Hijo. Se quedó con las cajitas Sonris, güey. No te compartió ninguna. No me dio ningún culé y me dio dulces, pero yo quiero dulces, yo quiero la figura. Pero no me dio nada. Pero ese día ganó mi primo, güey. Ganó. Le ganó al sistema de los papás, güey. No puedo creer eso. No puedo creer. Y menos en esa época. No, y no eran épocas fáciles, pero a mis tíos pues no les iba tan mal, güey. Y dijo, que 300 pesos. Y neta, güey, ese día ganó. Se quedó con todos los juguetes, güey. Y imagínate toda la felicidad de ese güey, así de, me quedé con 20 cajitas. Uf, increíble, güey. se los voy a poner en perspectiva, señores. En el, en el 95 o 96 que me regalaron mi Super Nintendo en el mercado gris, nuevo, me costó $450. Nada. Imagínense, más. Este niño se gastó $200 en cajitas sonrisas. Así se las pongo. Y un billetote. Neta, no me acuerdo por qué le habrán dado tanto dinero. Pero sí, llegó y, mamá, no hable lo que me pediste, pero sí había cajitas sonrisas. Y sacó así la bolsa. ¡Tras! Esto así como, híjole. Es como si te echaras, no sé, $3,000 de puro. En un table, muchachos. Sí. No se gasten el dinero en eso. En esas cosas, no. No, y neta, fue así como, wow, ¿no? Todos quedaron así de, güey, se quedó con 20 cajitas Sonrix, güey. Vamos a ver qué le salió. Y las abrimos todas, y le salieron algunos repetidos. Y neta, estuvo muy padre ese día, fue chistoso, porque era una la nota. Entonces sí. Nada más chequen ahí el dato, ¿no? Y bueno. Sí, cómo no. Con esto, pues, yo creo que ahí vemos cómo... De alguna manera también cómo derivó en eso de coleccionar, ¿no? De estar coleccionando sí, cosas. Yo creo que mucha gente comenzó coleccionando Sonrix y de ahí encontró pues lo que les gusta ahora uh-huh. Y empezó, ¿no? Yo creo que de ahí mucha gente se volvió coleccionista. Porque de niño realmente no cuentas con los medios, no cuentas con las facilidades de haber ido a una tienda, de, ay, me gusta Batman. Aparte ni siquiera sabes tus gustos. De niño todo te gustaba. Y pues bueno, ya con esto cerramos lo que es el los años maravillosos. Y pues con esto de las cajitas de dulces con premio, que ahorita ya varias marcas sacan sus propias cajitas o sus propios paquetes con premio. Entonces ya hasta en el cereal te ponen premio. No, sí. Sí, siempre, pero nunca van a repetir el éxito que tuvo Sonrix. Sí, todo el mundo, ya... todos los niños querían una cajita de Sonrix en esa época. Y ahorita ya ves que luego hasta compran pinchurrientas hamburguesas de madroñas por tener la figurita de Mario de algo así. Mario Rebaba. Pues a veces están chidas. Sí. Mario Rebaba. O sea, digo que cómo te compran la... Ah, sí, yo la compré la cajita feliz más por la figura. Las de las tortugas ninja de peluche estaban bien chidas. Sí. Uf. Pero bueno. Y bueno, ya con esto, pues vamos a un breve corte, un breve promocional y regresamos. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de este pequeño promocional ahí de por parte de UOQ, que ahí nos pues siempre nos cede su espacio para compartirles y difundir y otros podcasts ahí en la podcastería, ya saben, ahí para que lo chequen. Y pues vamos a las despedidas ya de este programa, que fue el Flashback 166 sobre The Adventures of Batman and Robin, y un poco sobre las cajitas sorpresa, sobre todo la de Sonrix. Y ahora sí, les cedo la palabra para que hagamos anuncios, comentarios finales y despedidas. Empezando, pues le cedo la palabra a Paco. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Sorcer. Quiero comenzar con los comentarios de la semana, que esta semana nos dejaron un comentario en el episodio pasado de Aero de Acrobat, donde el joven Scorbutin 666, mejor conocido como el Pollo Negatorio, nos puso algunas recomendaciones, como que leyéramos los comentarios en vivo. Entonces ya lo estamos haciendo. también les comenta que siente un amor muy profundo por ti, Sorcerer, que te quiere mucho, y no de forma de bro, de bromance, sino yo creo que es algo más especial. Probablemente esté pensando en el divorcio, entonces creo que debes de comunicarte con él. Eres su crush. Ajá, eres su crush. Y también le mando saludos a Quique. Entonces, pues, muchísimas gracias, pollito. Pues no sé cuáles son tus mañas, ¿no? Pero ahí dense si quieren. Un saludo al pollo, no seas así, Paco, hay pollo para todos. No, hombre, pues dense, yo no, yo es vigilia, entonces no como de eso. Hay mucho pollo por compartir. Pero suena, bueno. Suena tan mal eso, Enrique. Pero bueno, saludos al pollo. Muchísimas gracias por dejarnos comentarios. Claro que sí tomamos en cuenta las recomendaciones y muchísimo más de quien viene. Y también que te tomas el tiempo por escribirnos. También toda la gente que se tome el tiempo será recordada en este podcast, en los comentarios. Y pues yo nada más me queda despedirme. Mi Twitter es @otro_nivel. Que realmente ahorita no estoy muy activo, pero pues ya saben las ocupaciones de adulto. La siguiente semana vamos a estar aquí también, ya en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como nota final, para todos aquellos arenosos que están viendo los Street Fighter, que no es un juego incompleto, no sé qué, si tú no fuiste un vago que se gastó dinero en las maquinitas, este juego no es para ti en este momento. El juego es para que se juegue en línea, para las retas y ya. Si tú en ese momento eres un casual gamer, no te recomiendo que juegues Street Fighter hasta como por 3-4 meses, donde ya va a haber arcade, donde ya va a haber versus. Ahí sí pueden llegar a entender el juego y gustarles. Antes no lo compren. Y a toda la gente que no lo va a jugar, neta, no tiren arena. Eso, no tiren enojo. No si tiren, no tienes no un tiren... Play 4 o tu compu no lo levanta, no te quejes. Sí, no te quejes porque ni siquiera vas a poder decir nada. ¿Para qué quejarse de juegos que no vas a probar siquiera? Sí, no, o sea, no te quejes, no le vas a comprar. Entonces, si tú no vas a comprar, no es para ti, no te interesa, no te quejes, ¿no? A mí no me gusta Smash, yo tuve Smash, ya lo jugué, ya lo probé, ya todo. No me gustó y yo dije, no me gustó, ¿no? Entonces, si a ti no te gusta Street Fighter y porque no lo juegas, no lo tienes, entonces no te puedes quejar. Sé congruente con lo que dices y ya. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos la siguiente semana. No sé con qué juego, pero seguramente nos vemos. Bye. Y Kike, a ver tus comentarios finales y tus despedidas. Pues muchas gracias a toda la bandita recetera que nos acompañó en esta ocasión. En formato 100% recalentado. Gracias por tomarse la molestia de descargarlo y seguirnos aquí la pista en este podcast. Espero que se hayan divertido, se hayan entretenido, que le den una revisada al juego y se hayan acordado o conocido las cajitas de Sonrix según sea su edad y caso. Los esperamos la próxima semana en una emisión nueva del Flashback, donde vamos a hablar de otro juego viejito pero bonito y a ver qué otro tema nos sacamos de la manga. Espero que este haya sido de su agrado y los estamos esperando la próxima semana. Se cuidan. Y ya saben, @KikiKabuto, todo con K. Tampoco ando tan activo, hashtag viva de adulto, que no me deja hacer muchas cosas. Pero si ustedes me arroban, yo les contesto con mucho gusto. Entonces se cuidan y hasta la próxima. Bye. Así es, y pues yo soy CCZ. Así me encuentran en todas mis redes sociales, incluyendo mi página de Facebook. Y les recuerdo nuestros medios de contacto como Reset, que está en Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, nuestra sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Ya saben, para descarga de este podcast y muchos otros y muchas otras publicaciones de videojuegos, de cine, de tecnología y de otras cosas más. Y pues ya nada más me queda agradecerles a todos los que nos descargaron, porque pues obviamente este programa es descargado, el Flashback 166, y pues ya nada más les recomiendo que nos dejen sus comentarios, ya saben, son muy importantes para nosotros, y ahora sí les anuncio el juego de la siguiente semana, que va a ser el de Tomba para PlayStation. Entonces, para que estén al pendiente, un juego. ¿Cuál? Tomba. Es un, de un cavernícola. Entonces ahí no es tan conocido, pero van a ver que es divertido. ¿Joe and Mark? No. Dijo Topa. No, Tomba. Solo conozco a Joe and Mark. Pero bueno, ahora, con este juego nos quedamos para la siguiente semana. Y pues esto fue el Flashback 166. Hasta luego y cuídense. Bye. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.